El cemento se hace carne en multitudes. Fue mi padre, fue un hermano, fue un amigo. O tal vez el resultado de un partido. De este dulce de agridulces que se encarga. 10 de la mañana con 10 minutos y llega el momento de pensar en el deporte. Recibimos ahora sí al amigo Máximo Llano en el aire de la radio. Buenos días, Juan, ¿cómo estás? Buenos días para toda la audiencia. Qué placer estar aquí en vivo, che. Me gusta, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, me gusta más. Bueno. Es más cómodo. No me digas. No me digas. Bueno, querido, trajimos un montón de información con lo que tiene que ver con el deporte. Obviamente, seguimos de cerca lo que es la Liga Departamental de Punilla. Y para toda la audiencia que nos viene siguiendo, este final de semana se jugó solamente la primera masculina. Por decisiones que tiene que ver con la liga, organizativas y demás, solamente se jugó la primera masculina, que estamos en ya etapas definitorias, Juan, ya se están jugando. Por un lado están esperando los clubes que más puntos sacaron durante el año, esperan en semifinales, y por otro lado están se disputaron los cuartos de final. Que era siempre hablando de la Liga de Punilla, ¿no? Siempre hablando de la Liga Departamental de Fútbol de Punilla, obviamente, de los clubes nuestros, de aquí, de los seres normales que juegan a la pelota. Así es. Así que, como te decía, se estaban disputando los cuartos de final. Y fíjate cómo es nuestra Liga Departamental de Punilla. Uno de los partidos era Martín Ferreira y 25 de mayo. Se suspendió. Sí. ¿Por qué? No llegaron los árbitros. Mirá vos. Nunca llegaron los árbitros. La así gente que viajó, los hinchas todo. Se movilizaron. Los equipos, colectivos, la policía, plata, organización. Bueno, pero ahí pasa algo, ahí hay gato encerrado. No tengas ninguna duda, obviamente, cómo se va a decidir quién pasa. Puede ser o el miércoles, si juegan, tienen que jugar el miércoles. Si el partido se juega el miércoles. Si no, se decide en escritorio una vez más. ¿Ese árbitro no paga ninguna sanción? ¿No tiene ninguna...? Mira, allegados al club, no vamos a dar nombres, pero me comuniqué con allegados al club de 25 de mayo y me dijeron que de repente el clásico le clavó el visto. Ajá. De repente los árbitros estaban bajando por el camino del cuadrado, acercándose ya a la zona de la cancha y de repente no contestaron más mensajes, no hubo más llamadas, desaparecieron del mapa. Así como te lo estoy contando, es lo que nos contaron a nosotros. Así que imagínate en qué situación nos encontramos hoy en la Liga Departamental de Punilla, ¿verdad? Eso fue 25 de mayo en Martín Ferreira. En los otros partidos se pudieron disputar normalmente, en los que Solares de Icho Cruz enfrentaban a San Lorenzo de Villa Carlos Paz. Solares se quedó con la victoria por 3-1. Luego, uno de los grandes candidatos que tiene este torneo, esta liga nuestra, este torneo de la Liga Departamental, que es el Sportivo Brasil, que aplastó Amigos de San Roque por 4-0. Ojo con el Sportivo Brasil, Juan, te lo vengo diciendo al principio del año. La verdad que se armó muy bien y están jugando muy bien a la pelota. Bien. Equipos que juegan bien a la pelota no es fácil de ver en nuestra liga. Siempre es pelotazo arriba y hacemos el gol con el codo. Claro. No es el caso del Sportivo Brasil. ¿Ok? Bien. Y por otra parte, el partido que nos importaba a nosotros fue en Capilla del Monte. Así es. El Sportivo visitaba al Atlético Capilla del Monte. Fue victoria para el local. Capilla del Monte le ganó 3-1 con algunos incidentes en el medio. Hubo algunos expulsados, pero nada que lamentar, gracias a Dios. Fue 3-1 para el Atlético Capilla del Monte, que se queda en semifinales. Ahora, y el Sportivo corta su racha, ¿no? De triunfo, de campeonatos y demás. Exactamente, bastante lejos llegó. El bicampeón se quedó afuera de la Liga Departamental de Fútbol de Punilla en la categoría primera masculino. Ahora tenemos los posibles cruces, porque al tener un partido adeudado, irían modificándose los posibles cruces en semifinales. Te cuento cómo sería uno de los posibles cruces en el caso de que 25 de mayo de la cumbre sea el que clasifique. Quedaría así: Racing de Valle Hermoso, que estaría enfrentando a 25 de mayo de la cumbre, Independiente de Cosquín, otro de los candidatos frente a Solares de Icho Cruz, Rumi de Calera frente a Capilla y Enfi de Vialemas, un conocido para el Sportivo Huerta Grande, frente a Brasil. Ahora, Si el que pasa es Martín Ferreira de Malagueño, las semifinales quedarían de la siguiente manera: Racing de Valle Hermoso frente a Solares Dicho Cruz, Independiente de Cosquín frente a Capilla, Rumi de Calera frente al Sportivo Brasil y Enfi de Vialemacé frente a Martín Ferreira. En este caso serían un poco más parejos. Claro. Los cruces si llega a clasificar. ¿Quiénes son los favoritos ahí, Enfi? Y a mi entender, por la manera que están jugando Enfi, claramente Independiente de Cosquín, que viene arrasando en todas las disciplinas y categorías que a vos se te ocurra, fútbol, básquet. Ajá. Realmente el equipo coscoíno, el club coscoíno. ¿Cómo se nota cuando un club está bien organizado, tiene totalmente apoyo, va, logra resultados? Totalmente, no solo logra resultados, también logra la participación activa de todo un pueblo. Cuando te sale bien, te sale todo bien. Totalmente, totalmente. Imagínate que Independiente Cosquín tiene dos equipos en formativas. Así que sería Independiente de Cosquín, a mi entender. El Sportivo Brasil también es uno de los candidatos y Enfi de Vialemacé. Yo creo que entre esos tres está el nuevo campeón. Muy bien. ¿Qué más? Pasamos al básquet. Estamos en etapa definitoria también aquí en lo que respecta al básquet de Punilla. Vialemacé clasificó a semifinales venciendo Independiente. Este domingo se juega el superclásico. Ajá. ¿El superclásico de básquet cuál es? Huerta La Falda. Sí, señor, Huerta La Falda. Una nueva edición de este gran clásico del básquet de aquí de Punilla. El vencedor, el que se quede con este superclásico del básquet, va a enfrentar a Vialemacé. Y el equipo perdedor va a estar enfrentando a Independiente de Cosquín. Y volvemos a lo que te decía de Independiente. Un gran trabajo en el club coscoíno. Así que bueno, esa es la fecha que se va a estar jugando también en básquet aquí en Punilla. Bien. Seguimos. Mirá que tengo un montón, ¿eh? Si vos me dejás. Dale. Vamos. Tenemos un nuevo ascenso. Vamos al fútbol nacional. Ya hay un nuevo ascendido a lo que sería la Liga Profesional de Fútbol Nacional. Ajá. Estamos hablando de Independiente de Rivadavia de Mendoza, quien le ganó la final al Almirante Brown, a la Fragata, le ganó por 2-0. Así que los mendocinos es el equipo ascendido flamante a la Superliga, a la Liga Nacional. El año que viene, Independiente de Rivadavia de Mendoza va a estar jugando con River, con Boca, con Huracán, con Central. Barba. Muy bien también. En la Superliga. Ya no es más Superliga. Ahora es Liga Profesional. Ah, bien, bien, bien. Ese era el emprendimiento tinelesco, la Superliga. Ahora ya AFA volvió a tomar la rienda de la liga. No te olvides que ese torneo de Superliga fue tercerizado por Marcelo Tinelli, un torneo que privado. Ya Tinelli quedó fuera de todo. Ahí. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Que no vuelva más también, ¿eh? Ojo. Seguimos. Bueno, te comento, en esto del ascenso a la liga profesional, se armó un reducido con equipos que también obtuvieron los primeros puestos en lo que es todo el torneo, y uno de los que ya están, obviamente Almirante Brown, que perdió la final, está clasificado, va a estar enfrentando a Ferrocarril Oeste. ¿Te acordás de Ferro? Claro. La época del 90 con Deportivo Español, Platense. Sí, sí, sí, bueno, sí. Ferro intenta otra vez volver al fútbol profesional, al fútbol grande de nuestro país, así que va a estar enfrentando a Almirante Brown, que acaba de perder la final frente a los mendocinos. Por otra parte, Temperley, el celeste, el gasolero del sur del conurbano bonaerense, va a estar recibiendo a otro mendocino. Ajá. Que es Deportivo Maipú. Mirá vos. Así que bien los equipos mendocinos. Acá tenemos, en primera ya está Godoy Cruz. Claro, claro, serían tres en este caso. Si llega a ascender Maipú, sí. Mirá ya vos. Serían tres equipos mendocinos en la primera del fútbol nacional. Mirá no vos. Es poco. No tenemos registro de que eso haya pasado. No. Hasta el momento no. Lo que sí también está en la lista de espera, por así decirlo, es un equipo cordobés. Estamos hablando de Estudiantes de Río Cuarto, quien también tiene chances de clasificar a este reducido y obviamente obtener esa plaza para jugar en la liga profesional. Ahí estaría bien, tendríamos un caso histórico de cuatro equipos cordobeses, porque quedaría Belgrano, Talleres, Instituto, y se le agregaría Estudiantes de Río Cuarto, aunque con menos chances, la verdad, que Deportivo Maipú, por una cuestión futbolística. Bien. Bien. ¿Qué más? ¿Sigo? Siga nomás. Le damos nomás. Bueno, ¿qué tenemos? Copa Libertadores, maestro. Se va a disputar la Copa Libertadores, la final, la finalísima, la que Boca tanto ansía, la que más quiere, la que más pide. No le importa nada a los bosteros, están todos locos, endeudándose, vendiendo camioneta, heladera, televisor, todo para ir a Río. Ya hay hinchas en Río de Janeiro, hubo incidentes, se acercaron unos hinchas, unos fanáticos del Fluminense, que le robaron un montón de cosas a hinchas que ya estaban allá en la playa de Copacabana. Ahí sabemos que hay disturbio, que ya empezaron los quilombos, que todo el lugar que estaba preparado para los hinchas de Boca también están siendo bastante, por así decirlo, copado por los hinchas brasileros. Así que se espera, se están esperando, se habla de entre 150 y 200 mil hinchas de Boca. ¡Opa! Bastante, che. ¿Y qué te parece? Hay 45 mil entradas. ¿Qué van a hacer con los otros 150 mil Es muy bueno, la verdad que eso me gusta de los hinchas de Boca, ese fanatismo. Así que no saben, ya están con miedo los brasileros de decir, ¿qué vamos a hacer con tanto hincha de Boca acá? Claro, claro. Sin entrada. Encima, sí, o sea, sí, van a estar desparramados por la calle de Río de Janeiro. Así que bueno, se espera ese gran... No solo es el tema del partido y lo futbolístico, sino también qué vamos a hacer con toda esa gente. Con toda esa cantidad de argentinos y argentinas fanáticas y fanáticos de Boca que... ¿Y por qué van si no tienen entrada? Porque es Boca. ¿Qué van a hacer? Y van a hacer la previa. ¿Lo van a ver por la tele? Sí, no, arman ellos mismos, se ponen un celular, no importa. Ajá. Lo ven así, viven de esa manera. El tema es estar ahí. Y que imagínate si se viene un maracanazo, Juan. Imagínate, bueno, un maracanazo de Boca en la procura de la séptima Copa Libertadores. Sería, la verdad, que un sueño. Y también borrar un poco la historia de tantas tristezas. Aunque la realidad es que el presente de Boca hoy es bastante bueno. Ganaron un montón de cosas. Si bien en el torneo local no está tan fuerte, bueno, la Copa Libertadores es su obsesión, como dicen los bosteros. Así es. ¿Nada más por el momento? Por el momento no. Si querés, en un ratito volvemos. Bueno, así pasó entonces nuestro amigo Maxi Moyano con la cancha que los parió. Repasamos todo. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Sí. ¿Vos querés seguir? Sí. Y sigamos. Vos sabés que se entregó la octava... el octavo Balón de Oro, sí, estás sí, enterado de eso. Claro, claro, claro. Se lo ganó Messi una vez más, se lo entregaron los franceses, el Dibu Martínez obtuvo también el premio al mejor arquero, pero todo esto fue en el marco de un festejo que tiene que ver con el folclore nuestro, Juan, que ajá, es la Navidad maradoniana. Ajá, el cumpleaños del Diego. El cumpleaños del Diego. 63 años cumpliría Don Diego Armando Maradona. En el día de ayer, 30 de octubre. Así que bueno, un poco queríamos traer a la memoria ese también en el cumpleaños del Diego. También en la entrega, que Messi obviamente también hizo alusión a su cumpleaños. Te comento que ellos, la iglesia existe una iglesia maradoniana. Sí, eso, algo de eso escuché. Hay bautismo, hay una Pascua que tiene que ver con el gol a los ingleses. Y también hay una noche buena y una Navidad que es entre el 29 y el 30 de octubre. Ajá. Ellos hacen la vigilia como cualquier, claro, Navidad, claro, un cristiano. Un Mesías, un verdadero Mesías. Totalmente, así que se festejó la Navidad maradoniana en el momento en el que también se le entregaba el octavo Balón de Oro al Mesías, a Don Messi. Lo escuchamos a Maxi Moyano con la cancha que los parió. Gracias, amigo, hasta luego. Será hasta la próxima, gracias a vos. Sabemos que estas canciones no venden, pero dicen...